Buenas, buenas, compañeros y compañeras. Empieza un río que no cesa de cantar con Moncho y Paloma. Buenas tardes, buenas tardes. Acá vamos llegando a Malos Hasta los Huesos, los lunes de 6 a 7 de la tarde. ¿Eso es? ¿Qué hora es? No, son 7, 7. De las 7 a las 8 de la tarde, los lunes, estamos por acá. ¿De qué vamos a hablar hoy, Moncho? Vamos a hablar de dos temas que, bueno, Palo volvió, quien está acompañando los programas, estaba en México y va a contar un poquito a nosotros la aventura, ¿no? La peregrinación. Y también tenemos un audio de Rama desde Paucartambo, que sería ahí cerquita de Cusco, bien pegadita a los Queros, a la Nación Queros. Y vamos a escuchar un audio después, en el desarrollo del programa. Más que nada, hoy gustaría también de anunciar, ¿no?, que nosotros estamos con una transmisión, una radio de unos grandes amigos nuestros, la Radio Chacaruna, una radio comunitaria, colectiva, desde la ciudad de Medellín, ¿no?, en el Valle del Sol, allá en Colombia. Entonces, quien está nos escuchando por primera vez, gracias por estarnos ahí juntitos desde la Radio Chacaruna. Y para conocer la Radio Chacaruna, pues en el Facebook, ¿no?, Radio Chacaruna, y también en la página radiochacaruna.org, O-R-G. Vamos a escuchar una canción y llegamos en un ratito. Estamos escuchando a Natalia Lafourcade y volvemos con Un río que no cesa de cantar. Finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas. Ya no me importa lo que piensan los demás. Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarnos. Corazón, tú sí sabes. Están las estrellas, las esquinas angulosas de nuestras eternidades que dan vueltas y giran y siempre encuentran el camino de regreso. Están las desordenadas nubes pasajeras, los mechones al viento de las colas de las yeguas, los cielos extraordinarios y aborregados y el retozante y vicioso tumulto de las tormentas. Y la luna que sueña que arregle el mundo con su compasiva luz y hace que parezca que lo nuevo es para siempre. Sena Henderson, El Pueblo. ¿Sabes cuando uno viaja y peregrina y da el salto y hace contacto real, íntimo, con cada instante del viaje? Pero momento de esta saga, de esta epopeya, llega el momento de volver, el momento donde el cotidiano viejo, digamos, o las cosas que quedaron, están esperándote. Pero a la vez, vos no sos la misma, no es más lo mismo. Ya cambiaste, porque cuando peregrinas está como con la piel abierta, receptiva a los sonidos, a los sabores, a las miradas, a la belleza que encontras en el camino. Y justo el programa de hoy se trata de este regreso. ¿Cómo volver a tu sitio, a tu casa, a tu hogar? Siendo que ahora lo que tenés adentro y lo que transmitís no es más lo mismo. Entonces, más que nada, Pablo, que hizo un viaje a México muy hermoso, una peregrinación increíble. Más que nada nosotros que acompañamos, me quedó muy fuerte así es la historia del maíz que contaste, Pablo. Pero independiente de lo que me gusta o no, creo que eso pasa a todos nosotros cuando vivimos una gran aventura y cuando volvemos a casa, de alguna manera como eso se... el polvo del viaje se mezcla con el polvo de la casa y va haciendo una tierra fértil, digamos, ¿no? Cómo eso genera los cambios y los caminos que vamos a percorrer a partir de este instante, ¿no? Más que nada quería invitar a Pablo, ¿no? Para hablar un poquito de México y cómo fue también, ¿no? Este acto de peregrinar y volver también, ¿no? Lo que me quedó, antes de volver, la última cena, antes de volver, una compañera me preguntó, bueno, ¿qué te llevas de México? Y lo que sentí con... Chili picanda. Aparte un poco de picante, sentí muy fuerte la presencia de las raíces en un lugar, en un pueblo que ha perdido mucho. Imagínense la influencia que tenemos de Estados Unidos, del consumismo, de ese tipo de economía que nos extirpa todo. Eso está muy presente allá, muy, muy mucho. Pero a la vez hay algo que se mantuvo con mucha fuerza y que se siente todo el tiempo. Aunque muchas personas ya no hablan el náhuatl, no hablan las lenguas originarias de la tierra, los que aún lo hablan son gente de campo, gente del interior, gente que la mantiene entre ellos, tampoco la enseñan, tampoco hablan adelante de las personas que no hablan. O sea, las personas que no hablan el náhuatl no tienen la posibilidad de escuchar mucho porque solo hablan entre ellos. Es como algo, un secreto, y también algo que tienen que cuidar porque, claro, lo tuvieron que cuidar para poder sobrevivir, y eso se siente mucho. Creo que solo escuché que hablaran náhuatl naturalmente una familia de campesinos, y cuando sentían que no estábamos escuchando. Pero se siente todo el tiempo con el nombre de las comidas que se come, cómo se las prepara, el nombre de los pueblos. Todo el tiempo la lengua originaria está presente. Y aunque mucho no se valora de la cultura originaria, que mucho se ha perdido en el trato diario, aún así está presente, latente, y se siente todo el tiempo. Las ciudades, los pueblos tienen sus nombres de náhuatl, que son muy hermosos, no tienen nada que ver con los nombres de los pueblos que he conocido antes. Entonces, aunque haya avanzado tanto este capitalismo que excluye todas las diferencias, todas las disidencias, hay algo ahí que está presente y que se niega a ser destruido, se niega a dejar de existir. Y esto me llamó la atención todo el tiempo, por los lugares que he conocido, por los lugares que he vivido, en que se pierde, se ha perdido la palabra, el poder de la palabra. Y allá el poder de la palabra mantiene una raíz bien puesta. Y eso a mí me ha llamado mucho la atención en todos los lugares que he ido. Y cómo han podido mantener una cultura aún fiel a su origen, a de dónde vienen. Y aunque la mística se ha perdido mucho, se mantiene algo que es muy valorable. Aparte, estuve en Día de Muertos en México, lo que fue maravilloso, el Xantolo, el día en que la gente prepara sus altares maravillosos con la cempasúchil, con este que es el clavel de muertos. Preparan arcos, preparan un altar muy bonito, cada uno en su casa, con mucha dedicación, con mucho detenimiento, con mucho cuidado. Ponen las fotos de los muertos, de los abuelos, las abuelas, de la gente que se ha muerto de hace poco y que sienten que sigue ahí. Preparan senderitos de pétalos de cempasúchil. Preparan comida, mucha comida. Están todo el tiempo en la cocina preparando la comida, preparando las bebidas para poner en los altares, para invitar a que los muertos vengan. La comida es algo muy, muy, muy, muy, muy importante en México. Yo soy de buen comer, pero no alcanzaba a comer tanto como cualquier mexicano o mexicana. Y dicen que la comida es lo único que les puede traer de vuelta de la muerte, y así es. Entonces hacen las ofrendas y ponen en sus altares, cada uno en su casa, la comida y también la bebida, el café, la tequila, el mezcal, para que vengan los muertos a visitar y no solo ofrendar a los muertos, sino que se sientan a comer con ellos. Y esto es algo maravilloso. Es impresionante cómo en México está tan presente la descultura yanqui, ¿no? Que se pierde todo, pero a la vez se ha mantenido con tanta fuerza, tan arraigados, tan enraizados, sin perder puntos tan importantes como esto, como los nombres, las palabras, los nombres que se le da a las personas aún en náhuatl, que son muy bonitos, que son palabras que para nosotros es bastante difícil de pronunciarlas. Y claro, las ruinas que están presentes en todo el país, no solo en Teotihuacán, que para nosotros es lo más conocido, Teotihuacán, que es muy conocido porque Teotihuacán fue abandonado, entonces se quedó abandonado por muchos años, y entonces cuando llegaron los colonizadores estaba todo cubierto por vegetación, por arena, por tierra, entonces no fue destruida ya como Tenochtitlan, que es Ciudad de México, y ahí sí, si vamos al Templo Mayor, ahí sí vemos todo destruido por los colonizadores y solo quedó la parte subterránea. Entonces, más allá de Teotihuacán y más allá de Tenochtitlan, de Ciudad de México, por todo el país hay pirámides, hay ruinas, hay la presencia aún muy viva de los antepasados, de los ancestros de esta tierra. Y eso se siente todo el tiempo. Me sorprendió muchísimo haber sentido cómo se puede sobrevivir, cómo puede sobrevivir una cultura mismo en el medio de tanta falta de valoración, ¿no? De la tierra misma. Y eso se siente en el paisaje, se siente en las palabras, se siente en la comida. Y eso para mí fue lo más maravilloso de México. Como la resistencia de la cultura originaria, ¿no? Sí, pero es interesante porque está muy fuerte Como vemos en este cuadro de Frida, ¿no? Que está de un lado los yanquis y del otro lado la cultura viva de México. Eso se siente todo el tiempo porque está muy tomado, ¿no? Muy, muy, muy tomado por tiendas, restaurantes, comida, que viene de una cultura que aplasta a todo. Y a la vez ha tenido una fuerza muy grande en mantener vivo una conexión con lo telúrico de este lugar, ¿no? El paisaje sigue vivo y sigue vivo en las personas, aunque en sus vidas estén tomadas por una falta de dedicación a sus hábitos, a sus prácticas originales. Entonces, aunque hay como si fuera una lucha, está muy presente, muy, muy presente lo que los ancestros han dejado. Bueno, vamos con Silvio Rodríguez, Soltar todo y largarse. Soltar todo y largarse, qué maravilla. Atesorando solo huesos nutrientes y lanzarse al camino pisando arcilla. Destino a las estrellas resplandecientes. Destino a las estrellas resplandecientes. Grávidos como espuma y el acero afilado de los probables colgado, vigilante junto a la luna, colgado, vigilante junto a la luna. De la veleta, desnudando la vida como un bergante y soñando que un día serás poeta, y soñando que un día serás poeta. No es en modo alguno la columna de fuego que vino primero, diferente a la columna de fuego que vendrá. El abismo, el cisma de la conciencia debe ser salvado. Cada uno de nosotros es el amo de la casa, cada cual con su tesoro. Es hora de restituir su valor a nuestro cofre secreto, a la luz del pasado y el futuro. Pues si guarda monedas, gemas, vasos y fuentes de oro, o tan solo talismanes, documentos o bien pergaminos, claramente se nos dice, contiene para cada escriba que haya sido instruido, cosas viejas y nuevas. HD. Y en este día tan bello que vivimos hoy, en este lunes, acá en el valle, un poco calientito, pero hermoso, con todo verde, con la bendición de la lluvia, que fue muy, pero muy abundante. Me gustaría de alguna manera abrir los caminos para que escuchemos un audio de Rama, que mandó directamente de Paucartambo, algo que para nosotros, para la mística andina, la ONG Pachamama, es un logro de una alianza profunda con los queros, con ese pueblo originario que nos inspira tanto. Bueno, vamos a escuchar un audio de Rama ahí para decir que tiene de noticia para nosotros. Dale, Ramita. Buenas tardes. Aquí Rama, desde Paucartambo, para el programa Un Río que no cesa de cantar. Una tardecita calentita, bonita, en un vallecito perdido entre las montañas del sur de Perú. Una ciudad histórica, un lugar llena de memorias del incanato. El lugar donde estamos decidiendo, como organización, colectivo, familia, AILU, encontrar una casita para dar soporte a las comunidades de la Nación Queros. Algunos habrán escuchado nombrar en este programa sobre la Nación Queros, como se dice en quechua. Gente que vive a unas 4 o 5 horas de aquí, de esta ciudad, pequeño pueblo. Este es el primer lugar donde los queros encuentran un poco de civilización. Es aquí donde hemos decidido encontrar una casita para darle soportes, hacer un puente de encuentro con las personas que quieren llegar a queros, hacer también un espacio educativo y pedagógico para poder llegar a la montaña sin tanto vicio cultural que tenemos nosotros. También hace poquito hemos llegado desde allá, hemos estado dando vuelta por todos los anexos de queros, primero por Chalma Chimpana, que es uno de los vallecitos que conocemos más profundamente y que tenemos más intimidad, luego por Cochamoco, siempre haciendo asambleas. La gente allá es muy formal, aunque uno no crea, diga, no, porque los originarios no tienen formalidad. No, ellos son muy formales, son muy organizados. En cada una de las reuniones, cada uno toma la palabra, habla formalmente y con mayor de los cuidados, elige las palabras para expresarse. Y tardan mucho tiempo, asambleas largas, cada uno hablando, uno rebatiendo. Es digno de ver, es muy bonito de ver cómo deciden en la alta montaña. Entonces hemos hecho asambleas contando sobre las novedades de después de casi 2 años de no verlos y contándole de los proyectos que tenemos de acercarnos un poquito más, de tener una sede de la ONG aquí en Paucartambo. Entonces hemos pasado por cada uno de los anexos: Chalma Chimpana, Cochamoco, Colpacuchu, Charcapata, tienen nombres bien, bien chichados. Hatun Rumioj y Chuachua. A cada uno de ellos hemos pasado, hemos hecho asamblea, hemos conversado, hemos incluso algunos discutido la necesidad de esta casita y finalmente hemos consensuado en todos los anexos la importancia de tener este lugar, un lugar que también puede servir para vender artesanías para quien pase por aquí, turistas o gente local, un espacio de educación, tanto educación de los queros para poder entrar con mayor seguridad y tranquilidad a una cultura diferente como esta que está aquí presente en Paucartambo y ya más todavía en Cusco, como también educativo para la gente que quiere llegar a queros con una visión pobre de lo que es una vida campesina, originaria y espiritual como tienen allí en queros. Entonces esta casita es un puente para conectar con mayor equilibrio esta cultura queros y la cultura nuestra, la cultura que es tan globalizada y tan superficial que tenemos nosotros, ¿no? hemos dado vuelta por Paucartambo por muchas horas y días hasta encontrar algunas posibilidades, cada una de ellas con sus pros y sus contras. Todavía no hemos cerrado ningún contrato, eso va a ocurrir recién en marzo, pero hemos encontrado gente muy bonita, muy dispuesta, hemos conversado mucho, mucha gente también ha abrazado la idea, así que estamos muy contentos, llevando no solamente el apoyo de la Nación Quiero, sino también el apoyo de Paucartambo. La municipalidad de Paucartambo también se interesó por el proyecto. Están todos muy contentos, es como que todo se va alineando, todo va encontrando un caminito. Así que esta parte está caminando sobre ruedas. En Queros, contarles ya al final de este audio, quiero contarles que en Queros hemos hecho un abrazo desde el corazón al Huamanlipa con dos ofrendas, una ofrenda desde el lado del Chalma Chimpana, el lado blanco, el lado nevado, una ofrenda que nos ha acompañado el maestro Matías, el maestro Francisco, muy bonita, muy profunda, muy sentida. Y después, cuando fuimos a dar la otra vuelta en el otro de los anexos, fuimos a Colpacucho y hemos hecho otra ofrenda del lado de la cara negra, la cara oscura del Huamanlipa, que es un cerro triangular muy potente. Es un apu, es decir, dentro de esa montaña hay un espíritu vivo que cuida y que irradia su sabiduría a todo el valle. Y en este otro lado fuimos con mucho esfuerzo, casi también por pura ignorancia, por no saber bien a dónde íbamos, nos iban llevando, y nos fuimos hasta un lugar que le llaman ahora me acordé, Cusihuayco, que quiere decir hendidura de la alegría. Ellos decían que hendidura como un hueco de la alegría, como una cavernita de la alegría. Y ahí es donde ellos hacen sus ofrendas. Es una parte, la montaña es toda negra y de repente hay como un corazoncito blanco, una parte blanca de la piedra. Y abajo de esa piedra muy grande hay como una basecita y ahí estuvimos haciendo una ofrenda con el maestro Cecilio y su hijo César. Y también fue una ofrenda muy sentida, muy profunda y que trajo mucha alegría a todo el Ailu. Recordamos a cada uno de las compañeras y compañeros del Ailu. Y después fuimos a conocer al aspecto femenino del Huamanlipa que no conocíamos, es una zona al que le llaman Quinzacocha, que son tres lagunas, que son el aspecto femenino de Huamanlipa. Entonces fue algo muy bonito, muy forzado también porque es muy alto, cansa el cuerpito, pero cuando llegamos nos quedamos maravillados por el paisaje y por algo más que uno le llama presencia de espíritu, que se siente, no se puede explicar mucho. Entonces, les resumimos un poquito todo esto en esta tardecita de Paucartambo, donde cada campesino y campesina ya está volviendo a su casita. Es un pueblo, el pueblo peruano y sobre todo el pueblo de aquí, del sur de Perú, es un pueblo muy agradable, muy abrazador, muy cariñoso. Y le deseamos que esta tardecita llegue ese aire al programa y a todos los oyentes. Un abrazo grande desde Perú. Tengo tu voz, tengo tu tos, oigo tu canto en el mío. Rumbos paralelos, dos anzuelos en un mismo río. Vamos al mar, vamos a dar cuerda a antiguas vitrolas. Vamos pedaleando contra el viento detrás de las olas. Tengo una canción para mostrarte, tal vez cuando vaya. Tengo tu sonrisa en un rincón de mi salvapantalla. Se llenó de canciones, músicas y versos que brotaban desde tantos rincones. Vamos al mar, vamos a dar guerra con cuatro guitarras. Vamos pedaleando contra el tiempo, soltando amarras. Brindo por las veces que perdimos las mismas batallas. Tengo tu sonrisa en un rincón. Salva pantallas. Escuchar Salva Pantalla de Jorge Drexler. Y también escuchamos el audio de Rama, que fue buenísimo. Creo que explicó bien lo que fue esta misión de este año. Y ojalá que salga una casita hermosa para que todos nosotros de Lailo invitados puedan ir a conocer más que nada lo que es la Nación Queros, ¿no? Que es un regalo llegar allá primero, porque realmente ahí la casa va a estar a 3.000 metros de altura. Nosotros, por lo menos acá de Argentina, estamos más cerquita del mar, o de Brasil también siente mucho ahí la altura. Pero a la vez también hace parte de la aventura adaptarse a este clima, ¿no? De montaña. Más que nada quería invitar a todos a acceder a la página www.ongpachamama.com, donde puede tener más información de la misión Queros, ¿no?, que está en proyectos, y también más de una campaña muy bella que la ONG Pachamama, que se llama Abraza, está ayudando con donaciones de comida, mucha gente que necesita comer, ¿no?, con cestas de comida, aportes a merenderos, como hacemos nosotros acá por Ceresuela y también acá por el merendero Los Sauces. Bueno, se puede asociar también, entonces todos invitados a conocer un poquito más y a ser parte de un sueño que estamos plasmando así a cada instante. Bueno, yo quería volver al tema principal, no salimos del tema principal, más que nada eso de volver a casa, volver a ese espacio donde quizás podemos hacer gran cambios, que no es por el esfuerzo y sí por la belleza que uno vive. Y creo que, no sé, Rama, Cristiano y Irineo, que están por allá a la montaña, están ahí, creo que mañana o pasado mañana van a volver a sus casas y van a hacer la aventura de regreso, ¿no? Pero también percibir que hay una posibilidad hermosa de todo lo que vivieron ahí con los queros, que se impregne en su cotidiano, y también a los compañeros, a la familia, en las comunidades campesinas, que sea también este espacio donde vuelvo a compartir las semillas que traje de sueños, ¿no? Las semillas que están ahí guardadas en el bolsillo del alma, ¿no? Invita a los otros a soñar juntos. Vamos a escuchar una canción de Belchior y volvemos en un ratito con un río que no cesa de cantar. Aparecida. Toda todavía no terminamos, ¿eh? Falta un traguito más de un río que no cesa de cantar directamente de la radio Malas de los Huesos. Entonces, para vos que está escuchando en el 102.5, también puedes escuchar por la página www.mhlh.com.ar. Vamos a poner una poesía aquí de Galeano. Galeano. No. Ahí va. Tener aliento, hay que tener desaliento. Para levantarse hay que saber caerse. Para ganar hay que saber perder. Y hay que saber que esa es la vida nomás. Y que te caes y te levantas muchas veces. Y algunos se caen y no se levantan nunca más, que en general son los más sensibles, los más fáciles de lastimar, digamos, ¿no? La gente a la que más le duele vivir, la gente más sensible, la más vulnerable. Y en cambio estos hijos de puta que se dedican a atormentar a la humanidad viven vidas larguísimas, eso no se mueren nunca, porque no tienen una glándula, que la verdad es que se da bastante poco, que se llama conciencia y que es la que te atormenta por las noches. Creo que el ejercicio de la solidaridad, cuando se practica de veras en el día a día, es también un ejercicio de la humildad que te enseña a reconocerte en los demás y a reconocer la grandeza escondida en las cosas chiquitas. Ahí escuchamos a Eduardo Galeano hablando un poquito sobre, se llama Vivir sin miedo. Siento lo que venía don Galeano diciendo de lo que más importante cuando salimos de casa es, si estás despierto, sentir la vulnerabilidad. La vulnerabilidad que nos tiene todo el tiempo. Somos extremadamente vulnerables, pero hace falta un encuentro con todo lo que está alrededor para darse cuenta. Y como somos hechos de hábitos o nos hacemos de hábitos, se nos hace un poco difícil en la vida cotidiana darse cuenta de la propia vulnerabilidad. Pero cuando salimos de casa, me acuerdo hasta hoy cuando salí de la casa de mi mamá para vivir en Argentina, para ir a Buenos Aires, lo que para mí era una ciudad enorme. Y estaba en la fila, o sea, ya me había despedido y ya estaba en la fila, estaba en el limbo, ya por entrar a Argentina. Y me acuerdo de sentir que estaba sola. Estaba entrando en un país donde no conocía a nadie, no sabía hablar la lengua, no conocía a nadie. Pero más que todo, si me pasaba algo, no podría pedirle ayuda a mi mamá. Y eso vuelve a pasar. Vuelve a pasar cada vez que salimos de casa. Quizás si estamos más despiertos, nos puede pasar a cada día. Y eso nos haría valorar mucho más la vida que tenemos, la vida que se nos da. Pero cuando salimos de casa, cuando estamos lejos de nuestras dinámicas enviciadas, ahí recién nos damos cuenta de lo vulnerable que somos y podemos volver a hacer comunión no solo con las personas, sino con la vida misma, con lo que se nos pasa, con los paisajes, y volvernos permeables a la existencia. Que tenemos esta adicción en cerrarnos, en dejar de ser, estar presentes, ¿no? De que la vida nos toque. Y eso es lo que necesitamos para dejar de huir de lo que la vida nos está pidiendo en este momento. De salir de estos juegos de pasarla bien y finalmente tomar el compromiso que es necesario para un cambio, para una revolución, así, sin miedo a la palabra. Una revolución, y para eso es necesario hacerse vulnerables, hacerse permeables a la vida, abrir los poros y dejar que entre todo de lo que nos estamos protegiendo, todo lo que invade y destruye nuestras zonas de comodidades, nuestras zonas en que podemos protegernos. Y eso es lo bonito de salir de casa, de viajar, de peregrinar, más allá de conocer lugares, de sacar fotos, de traer algo. Pero más que nada, lo que traemos adentro del corazón, cuando ponemos el pie afuera, cuando nos damos cuenta que ya no estamos en la seguridad de la casa. Cuando nos lanzamos, ya todo puede pasar, pero también pueden pasar milagros. Estos milagros que solo la vida puede hacerlos posible, que es encontrarse con una mirada o un lugar de poder, o traer historias que te han llenado el alma y pequeños momentos en que se siente la luz. Y al sentir la luz, no podemos hacer nada que no sea compartirla, ¿no? Compartir la luz, compartir, volver a compartir la luz para todo, para todos, para todas. Y creo que eso es, para eso es que estamos, y para eso también siempre invitamos a salir a peregrinar, sea por la calle, sea por un lugar cerca, no hace falta ir tan lejos, pero sí estar abiertos, estar de pecho abierto para que la vida pueda volver a entrar. Y así ya se nos hará imposible ignorar todo lo que pasa en el mundo, todo lo que pasa a la gente que tengo alrededor, a todo el sufrimiento que está presente ahora mismo en el mundo, y más aún los que estamos en San Marcos, que estamos en una burbuja que es muy bonita, estamos muy alejados de todo lo que está pasando en el mundo en todos los niveles. Y al salir al mundo, darse cuenta de lo sufrido que es vivir en este momento, en este sistema enfermizo que hemos creado. Y así dejar de alienarse de lo que la vida nos está trayendo, que es un despertar a que nos volvamos defensores de la vida, porque es para eso que estamos acá. Más aún si nos damos cuenta, si Dios nos visita en nuestro cotidiano. Para esto no es porque somos elegidos o para que nos sintamos especiales o que se sienta bonito. Es para sentir lo feo, sentir el sufrimiento, sentir esta dor en el alma, este dolor en el alma, que es el que nos va a empujar a servir. Y eso también nos saca del sufrimiento que inventamos, porque estamos demasiado aburridos y entretenidos en el yo. Siento que eso es lo que nos trae el peregrinar, eso es lo que nos trae volver a casa y salir de casa y estar en movimiento y rehusarse, siempre rehusarse a lo que nos quiere disminuir, lo que nos quiere hacernos pequeños frente a la grandeza del mundo, porque la Pachamama está acá, está adentro, está afuera, y para que podamos volver a sentirla. Ah, gracias, Paulo. Gracias por tus palabras. Creo que vamos terminando nuestro programa de hoy. Este río que sigue cantando ahí en tu casa, que sigue cantando en tu corazón, en tu hogar. Más que nada, quería agradecer a todos que participaron del grupo de Alho Querido desde Brasil. Muchas gracias. Es un aliento ahí. Ustedes están nos escuchando y todos están nos escuchando, pero no sabemos. Y quería agradecer más que nada este momento de estar en la radio y estar transmitiendo este sueño que es común a todo corazón humano. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la tarde acá por MHLH, vamos hasta los huesos, y vamos con una canción, La Internacional. La Internacional. Chau, chau.